baila cha-cha. Senorita baila cha-cha. La música de mi vida. Alegría por Kenzo. Alegría por Kenzo. Senorita baila cha cha, la música de mi vida, alegría por Kenzo, alegría.